dónde estás usándome. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes quién? Buscas usar tu vanidad. Vas a felpar, yo te avisé. Nada te parece, eres un apático sin nada te enloquece. Baila esta, anís o tequila, te mueren hasta arriba. Estudias o trabajas, ahorita no, gracias. Lo meto o lo saco, aquí te la contrato. Arriba o abajo, importa lo que bajo. Es coca o mota, no te importa que se moja. Es feo o bonito, tiene cara de pico, no, no. Sucede que es verdad mi realidad, mis gustos y mis sueños. No importa quién desparrame, quién vendrá, loco por ellos. Y nadie es bienvenido si no se mete más. Se busca muerto vivo, pero aquí estarás. Y sabes que te digo que no busques más. Sé dónde estás usándome. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes quién? Buscas usar tu vanidad. Vas a felpar, yo te avisé. Nada te parece, eres un apático sin nada que enloquece. Pues baila esta, anís o tequila, te ponen hasta arriba. Estudias o trabajas, ahorita no, gracias. Lo meto o lo saco, aquí te la contrato. Arriba o abajo, sin cosa no me rajo. Es coca o